nuestra historia terminó. Si es así, entonces ¿qué falló? Soy única. Soy Z100 Radio. Soy Z100 Radio. Eres este mundo eso eres. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Junto a Café Tacuba, qué románticos que nos ponemos, ¿eh?, cuando programamos este tipo de música. Agradecemos a quienes están comunicando con nosotros en esta edición de Conexión Positiva. Lo hacen a través de Messenger. Te queremos recordar a ti también que si deseas agregarnos como uno de tus amigos, es sencillo. Simplemente tienes que colocar contacto@planetanorte.com. contacto@planetanorte.com. Más adelante te estaremos presentando el 2x1 y como siempre te damos a ti la oportunidad de escoger, de seleccionar quién es el artista o grupo que nos canta dos canciones en esta edición de Conexión Positiva. Así es que empieza a comunicarte a través del Messenger contacto@planetanorte.com. Si de pronto no tienes acceso a un Messenger, te invitamos para que visites nuestra página www.redlatina88.com. Ahí hemos colocado para tu conveniencia un sistema muy similar al Messenger. Nos puedes dejar tus saludos, tus sugerencias e incluso el voto por el 2x1. Te invitamos entonces para que visites nuestra página. Los artistas escogidos son Chayanne, Ednita Nazario, Alejandro Sanz. Ya lo sabes entonces, tú escoges, tú eliges el 2x1 en esta tarde. Comunícate con nosotros. Yo no soy una radio más, soy más radio. Tengo el poder de poner ritmo a tu vida, de hacer latir más fuerte tu corazón, de traerte las imágenes de otros tiempos. Y aún más, soy Z100 Radio, Red Latina 88.com. Quieres ser esa mujer, la madre.

las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. No, no. Te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te espero. Uno de los locutores, compañeros de aquí de la radio, un verdadero ataque al corazón. Por cierto, queremos invitarles para que continúen junto a Z100. Recuerden que el día viernes, a partir de las 11 y hasta la 1 de la tarde, se encuentran aquí con Javier Josué de la Torre presentando Relax. Mientras nos vamos acercando a las primeras ubicaciones de esta edición de Conexión Positiva, ¿qué tal si es que recordamos quiénes fueron los triunfadores la semana anterior? Inalcanzable como estrella. Las 10 más 1 de Z100 Radio, el conteo regresivo del mundo de la música latina. Esos fueron los triunfadores de la semana anterior. Lo que pase en esta ocasión lo sabremos luego de minutos. Dicen por ahí que no hay competencia más dura que la que se tiene con uno mismo. Eso es lo que precisamente le está ocurriendo a Juanes, cuyo nuevo sencillo Gotas de Agua Dulce está a punto de arrebatarle el primer lugar en Billboard a su anterior sencillo Me Enamora, que lleva más de 21 semanas en los sitios de honor del listado Hot Latin Song. Casilla 5. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos, comunes de los sanos. latina88.com. En donde estés. Casilla 4. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quiero volver. Dónde están, corazón? Los días que salíamos a amar, la brisa que llegaba desde el mar. Dónde están, corazón? La hay, la hay, la hay. ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar?

donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Pasé mi rostro y llegaste tú. Luego de haber realizado este viaje por los países de Latinoamérica, estamos listos para retornar nuestro conteo regresivo. Esta es la número 3. Christian del grupo RBD y BJ Murphy se conocieron en Canadá en el año 2003 y se casaron en ese país en el 2005. Tiempo más tarde, el cantante decide gritarle al mundo la verdad de su vida. El escándalo estalló al revelarse su homosexualidad. Si usted tiene curiosidad por saber cómo él se siente luego de saberse su realidad, escuche esto. Yo creo que siempre es liberador y refrescante, ¿no? Poder ser honesto y poder saber que las personas que me quieren y las personas que me van a amar, me aman por lo que soy y saben quién soy, ¿no? Y qué mejor que poderte subir a un escenario y poder cantar con la voz totalmente libre, ¿no? Sabiendo que haces lo que quieres y sabiendo que la gente que está ahí sabe quién eres y te quiere por lo que eres, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos en una época en la cual, pues la vida es muy corta, de pronto se van las cosas muy rápido y todo esto de la hipocresía es como, ¿para qué, no? Más bien hay que amarse y aceptarse como uno es, aprender a respetar a los demás también y bueno, qué mejor que disfrutar del amor, ¿no? Que es, yo creo que el sentimiento más puro que existe en el mundo. Siento tan distante y tan cerca a la vez, descifrando tu silencio. Y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti,

tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Se siente esto, llegamos ya a la casilla número uno para encontrarnos una vez más con DJ Flex, muchos lo conocen como Niga. Él se encuentra en la posición número uno por alrededor de 4 semanas con el tema Te Quiero. Vamos a dejarte con la casilla número uno. Esto es Z100 Radio. Te recordamos que puedes continuar visitando nuestra página de internet www.redlatina88.com. Si no tuviste la oportunidad de escuchar nuestro programa desde la parte inicial, lo puedes hacer cuando tú lo desees, ingresando también a nuestra página, y en la sección de podcast encuentras este programa y programas anteriores. Sin más que decirte, me despido. Mi nombre es Cristian Abad. Esto fue Conexión Positiva. Nuestra radio está hecha pensando en usted. Z100, una estación con clase. Romantic Style in the World, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, Casilla, el Flex, Uno. La fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up.